Radio Relajo al aire. Bueno, la Radio Relajo sale caminando para el centro de convenciones donde antes quedaba el mercado Basurto. Vamos a llevar unos sonidos también de lo que es hoy esa plaza de mercado, lo que era antes el mercado de Cartagena. También aguanta, ¿no? Es como que nos, claro, tenemos que hacer como una cosa rara, pero lo que somos es realmente como un grupo de personas que hacemos radio, y como no estamos en el dial, hacemos radio así en vivo. Y es una radio así descomplicada y hablamos de lo que queremos. Entonces, este micrófono que tengo en la mano es un micrófono que está siempre abierto para decir lo que uno quiera. Así que si alguno se anime y quiere decir algo, estamos hablando de sonidos, estamos hablando de la pluma de la India Catalina. Estamos hablando de la pluma de la India Catalina que dicen que se la han robado. No sabemos si es una mentira. Si alguien sabe, por favor que venga y nos cuente la verdad. Y estamos hablando también de el antiguo Basurto, el antiguo mercado de Cartagena. Se corre un poquito y yo me pongo un poquito. Alcanzo, ¿no? Llevan de ellos. Allá adentro, sí. Me acaban de llamar estos, pero ya voy. Eso, ya lo encontré. A mí me invitaron acá. ¿Cómo le va? No, bien, gracias a Dios, viendo el invento que tiene. Buena idea. Y a la vez, pues, le dan oportunidad a todos los usuarios de tener la oportunidad de conversar, de lanzar una buena frase. Estábamos comentando el señor Corpa, uno de los veteranos acá de nosotros. Tiene bastante conocimiento de la India Catalina y un veterano acá entre nosotros. Aprovechamos este medio de comunicación para mandarle un mensaje acá a todos los compañeros que diariamente nos venimos a divertir acá en el parque, sanamente, pura persona trabajadora. Y un saludo especial para todos y aprovechar esta oportunidad que nos dan ustedes por este gran invento. Pues muy genial la idea, la verdad, muy genial esta idea de inventar esta emisora. ¿Cómo es que es su nombre? Julio Popular Paciencia. Ve, Paciencia, ¿y por qué uno venir a jugar en este parque y no en otro? Pues te cuento algo. Nosotros tenemos más de 40 años que está asistiendo aquí a este parque. Ya prácticamente este es el sitio de reunión de nosotros para venir a hacer deporte y para venirnos y traer en las horas de la tarde ya después de las labores. Pero uno por acá no ve casi turistas. Pues tú sabes que el turista acá tiene su temporada, pero siempre hay bastante turista, pero tú sabes que el turista va en las horas de la, en los tiempos de la temporada. Ahí pasa el taxi. Sí, ahí pasa. La radio se está abrillando porque viene un taxi. Entre todas las personas que vemos acá, hay muchas personas que tienen sus historias aquí, sobre todo el señor Corpa. El señor Corpa, que es veterano de nosotros. Corpa. Corpa, acércate, Corpa. Vente. Acércate. Acércate, Corpa. Bueno, y acá llegó otro amigo que también quiere charlar. ¿Cómo te va? Buenas, yo quiero colaborarle con alguien, a todas las personas que están integradas en este parque tan hermoso de la ciudad de Cartagena. Buenas tardes, jefe. Muy bien. Estamos aquí en Radio Recocha. Radio Relajo. Estamos aquí para invitarle a cualquier persona del parque que desee saber algo de lo imprevisto, de lo más allá del espacio, de que tengan en sus corazones alguna pregunta extraña o que siempre se hayan preguntado algo, siempre durante toda su vida. Acerquen acá para poderle responder esa pregunta, para que no estén en ese desasosiego, en ese hueco de incertidumbre que siempre han vivido. Con el mayor gusto lo haría, cualquier cosa, sea ciencia, religión, lo que sea. Aprovechar el medio. Aprovechen este medio para que quede aquí grabado y para que quede para toda Colombia. Esta es una forma de apoyar a esta gente que está trabajando por el pueblo. Inclusive ustedes, si quieren preguntar algo, de su que le tengan en sus corazones, pueden preguntar. Tenemos una pregunta que nos ha carcomido la cabeza como durante unos 15 días. ¿Quién se robó la pluma de la India? los robos que se han formado acá durante toda la vida lo hace el mismo gobierno. Eso es con el fin de hacer una inversión más a la cuestión de los parques y todo. Esa es la cuestión, como le roban a nosotros los pobres. El mismo gobierno manda a quitar todo eso para después tener una excusa. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Eso me recuerda a un viejo graffiti en Cali, ¿no? No se aceptan más ladrones en la ciudad. El Estado no admite competencia. Ya con lo que hay basta y sobre. Bueno, dentro de sus corazones a veces nos mandan a buscar la fuerza que tenemos interna, porque somos personas cósmicas, somos personas que tenemos una energía dada por nuestro creador. Esa energía está conectada como si fuera un collar. Durante todos en la vida somos hermanos. Procuramos de siempre darle una mano al hermano para seguir en este mundo, porque actualmente lo que está sucediendo en el mundo, están sucediendo muchas atribuciones. Si entran al internet pueden ver que los cambios planetarios que están sucediendo en este momento, al gobierno no les conviene de que lo digan al mundo, porque habría un caos. Y asimismo, ese movimiento que está teniendo la Tierra lo está teniendo el hombre en sus cuerpos. miren cómo les queman las uñas, cómo se les quita el, digamos, los poros, cómo el ser humano ha cambiado totalmente. Un ejemplo tenemos el espacio público. Sí, entonces busquen en sus corazones que el mundo está cambiando, inclusive los indígenas de México. Ya la gente que están haciendo de ellos, están haciendo gente muy clara, como si no fueran indígenas. Están haciendo como si fueran gringos, esto y lo otro. Esos son los cambios que ha tenido, que están teniendo el planeta en general. Muchas gracias. No, tenía una pregunta para usted, compañero. Estaba hablando de lo cósmico. ¿Qué cambios experimentó la ciudad a partir del eclipse lunar hace poco? Eso es apocalíptico. Dice que el sol se apagará y la luna se encubrirá de sangre. Ya lo está haciendo. Son 13 fases de la luna que tiene. Ya va la primera. Ahorita en junio pasa la segunda. Y por ahí en septiembre viene la tercera, el cambio que tiene el cosmos. La luna va a ponerse roja durante ese tiempo, que viene siendo el 24 de julio, 25 y 26. Y en septiembre, igualmente desde 17, 18 y 19. Ya tuvo la primera fase. Ese cambio que lo está teniendo el cosmos, lo está teniendo el hombre también. Oh, interesante, vea todo lo que uno encuentra en la calle, el conocimiento ancestral, cosmogónico, milenario en esta ciudad hiperreal, Cartagena de Indias. Bueno, seguimos por acá preguntándole a la gente en torno a la India. Ah, ¿quieres seguir hablando? Dale. Nosotros hacemos parte de la cuántica. La cuántica es la energía que está en el universo al cual nos une a todos. Un ser humano cuando vive en una casa la limpia solamente con el sudor de él o con la fuerza que tiene. Esa fuerza la tenemos todos nosotros, es la cuántica. O la alquimia, es parecido porque son fuerzas, son las que llaman hoy en día fe. La fe es la que está moviendo todo el movimiento terráqueo. Esa fuerza es llamada cuántica o alquimia, que es el conocimiento que el hombre siempre ha buscado sobre el universo. Parce, uno aprende aquí, ¿sí me entiende? Correcto. El conocimiento se construye entre todas y todos, ¿no? Eso es lo bueno de la radio, ¿no? La radio relajo, aprendiendo de... No, yo no era los oyentes, sino los emisores, todo tipo de personajes han ido apareciendo en este pasaje cósmico, ¿no? Conocimiento misceláneo. Conocimiento misceláneo. Aguante la chaza. ¿Y qué dice paciencia? ¿Por qué le colocaron una chapa? Pero él no puede responder, tienen que responder los amigos que lo chapearon. No, acá entre los compañeros salió el relajo y ya me pusieron el apodo y así me he quedado. Paciencia, paciencia, todos me conocen así con el apodo. Todos somos amigos, compañeros acá de juego, de andanza. Más de 40 años estamos juntos. Y aquí pues, que le sacan un apodo y se queda con el apodo. ¿Otros apodos? Huracán, el popular Huracán. ¿Dónde está? Señáleme por Huracán. El señor Huracán. Salud, Huracán, sí. Saludos. Porque nosotros acá tenemos una apuesta que le llamamos la Mallito. O sea, la Mallito vienen siendo dos cartas de trevo. El señor es como que... el experto para sacar la apuesta esa. Entonces, acá lo colocamos al huracán. Y cuando viene, uno le dice, no, viene el huracán. Es experto en sacar mallitos. Sí, nos madrearon. Toyota Cachaca, la Toyota Cachaca. Cachaca champetera. Pero bueno, la radio relajo se acomoda y es portátil y aguanta todo, ¿no? Sí, eso es, esa es la idea. Se le raya a ella, la camioneta. Sí. Venga, paciencia, y usted dígame la verdad, ¿qué ha escuchado de la pluma aquí entre nos? No, la verdad, de la pluma muy poco tengo conocimiento de eso. Porque es que la gente nos anda diciendo que robaron fue la pluma, pero de Cervantes. Pero hay otra historia también que dice que esa pluma está en Cali. Se la robaron de aquí y se la llevaron para Cali. Bueno, aquí la gente ha quedado atónita con esta confesión, Stephanie. Saluda a Néstor allá. Bagua, estás pillado, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra ronda por acá o la radio se desplaza hacia Centro de Convenciones. ¿Algo de música, Beto, es posible? Temita ahí para las muchachas. Ahora hay una actividad ahí de radioteatro a las 7 de la noche. Interferencia. No, no, para que tiraras una canción. ¿Ya? De Cali Calentura venimos. Agradecimientos aquí a los amigos de la radio. Vamos a seguir caminando. A ver quién más quiere hablar. Gracias. Hasta luego, chicos. ¿Casi no venís por acá? ¿Casi no venís por esta parte, Beto? ¿Por qué? No, no. ¿Dónde te convoca? Sí, de pronto. Es todo para la playa, pero esto es un poco camino. Solamente cuando tengo que hacer alguna diligencia, vengo ya, pero no me acostumbro a estar por acá. Bueno, vamos alejándonos del Parque Fernández Madrid. Muchos automóviles. La radio Chaza picó surfea con dignidad radiofónica el asfalto. Pasamos por el restaurante Totopo. ya el sol ha desaparecido en un 89.9%. La brisa nos acaricia. Hemos sido afortunados. La caminata empezó con tremendo solazo. Aló, aló. No. Digo que no, Natalie. Ah, ya, ya. Librería Nacional. ¿Pero ahí está grabando eso, no? ¿Sí? La Radio Chaza va a encontrar con una victoria que parece un caballo más dálmata que... Artesanía Sonora. Chorizo. El popular de Choriz. ¿Sí? ¿Qué hizo la gente? Pregunta el saber. Acá atrás vienen. Cambio de plano. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló, aló, aló. Sonido, sonido, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Suena a 6 p.m. Radio Relajo, Corralito, Deriva Sonora, Radio Chaza, Picó, Sonemas, Acusmáticamente, Alianza Callejera en el Caribe. Háblame, Mona, ¿qué pasa ahora en estos momentos con la deriva? Estamos aquí resolviendo unos asuntos técnicos mientras estamos escuchando el paisaje sonoro de aquí del Corralito. Y suena en este momento el testimonio de Celestina, una habitante de los mercados, primero del mercado artesanal y ahora del mercado de Basurto, desplazada por el por el crecimiento de la ciudad, por la modernización, que nos cuenta cómo vivía y cómo vive hoy su situación como una ventera desde la Plaza de Basurto. Una desplazada que de nuevo va a ser desplazada, como dice Oscar, por la modernización. Entonces escuchemos a Celestina, por favor.